necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. De abril del año 2014. Buenos días, muy buen día, amigos, amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ya en la primera edición del Contacto Sur. Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Sea usted bienvenido y bienvenida. Comenzamos. En Alerra Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera entrega del Contacto Sur le tendremos información que tiene lugar en Honduras, también en Argentina, en Guatemala y Venezuela. Nos quedamos allí porque es oportuno repasar la coyuntura de este país. Para hoy está previsto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la oposición se reúnan luego que ayer llegara por segunda vez a este país del sur del continente una delegación de la Unión de Naciones Sudamericana, UNASUR, cancilleres de la UNASUR, que desde ayer se encuentran en este país y también están aportando al diálogo entre el gobierno y la oposición frente a el conflicto político que vive Venezuela desde hace más de un mes. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Héctor Escandel de la red de radios Fe y Alegría para ampliar esta información. Buen día, Héctor. Un placer saludarte. Bienvenido. Buenos días, Isabel. Buenos días a toda la gente que nos escucha en América Latina. Efectivamente, hoy podría darse el momento más esperado en los últimos dos meses, la reunión más ansiada para los venezolanos y las venezolanas. Un acuerdo entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y sectores de la oposición venezolana. UNASUR ayer hizo su segunda jornada de acompañamiento, ya lo anunciamos que estarían el día 7 y 8 en Venezuela. Un grupo de cancilleres, un total de 8, estuvo en horas de la tarde reunido con Nicolás Maduro Moro, planteando la situación del país y la necesidad de diálogo. En horas de la noche se juntaron con gobernadores de la oposición venezolana, entre ellos el ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles Radonsky. En la tarde el acuerdo fue reunión entre ambas partes. Aceptó Nicolás Maduro y dijo que estaba listo para reunirse con los sectores de oposición. Sin embargo, Enrique Capriles, en vocería de los gobernadores de la oposición venezolana, a eso de las 11 de la noche, de las 23 horas de Ecuador, salió, no dio rueda de prensa a los medios, sin embargo les dijo que hoy en la mañana iban a reunirse con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática para decidir si aceptaban o no la reunión con Nicolás Maduro. Así que en este momento ya debe estar por comenzar esta reunión entre sectores de la oposición venezolana para decidir si van o no, junto a la UNASUR, a una reunión con Nicolás Maduro que pondría, si no pondría fin, pondría una tregua en este conflicto venezolano que ya contabiliza al menos 39 fallecidos según las cifras oficiales de la Fiscalía General de la República y más de 600 personas heridas. También hay que destacar, Isabel, que esta comisión de UNASUR ya estuvo en nuestro país hace un mes haciendo un acercamiento con las partes, sin embargo no se lograron los objetivos. Esta vez el propósito de los representantes de la Unión de Naciones Suramericanas sin duda es acercar a las partes, acercar al gobierno, sentar al gobierno nacional y a la oposición venezolana para hacer una tregua en las manifestaciones de calle y, por qué no, construir una agenda que permita el diálogo y la paz en nuestro país. Es parte del informe, estaremos actualizando esta información en las próximas emisiones de Alerta Contacto Sur. Así es, Héctor, vamos a estar a la expectativa de este diálogo anunciado para el día de hoy entre el gobierno y la oposición venezolana con el respaldo que está dando esta comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Vamos a estar a la expectativa porque aún no se confirma la hora y el lugar donde sería el encuentro, pero pues ya el presidente de la República, tal y como lo decía Héctor la noche de ayer, pues anunciaba que pues se van a reunir y acepta reunirse con la oposición. Habrá que esperar qué emana de este encuentro entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana. Manténgase al día en Contacto Sur. Le reitero, amigo y amiga, que estamos en la primera edición del Contacto Sur y la siguiente información nos lleva a Guatemala. Ese estado, el estado guatemalteco, no garantiza el derecho humano a la salud, Así lo afirman organizaciones de la sociedad civil. Nuestra compañera Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos amplía. Este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, todos los guatemaltecos, independientemente del sexo, etnia o posición social, deberían celebrar por una vida saludable. Sin embargo, únicamente una minoría puede hacerlo. El país invierte únicamente el 1.2% del Producto Interno Bruto en salud. Ante esta baja inversión, el sector ha sido privatizado y el 53% de la población que se encuentra en pobreza no puede acceder a ella, según explica Arley Jiménez, de la Coordinación de ONGs y Cooperativas con GECO. En Guatemala definitivamente no hay nada que celebrar, sino realmente reivindicar que el Estado continúa violando el derecho a la salud de la población guatemalteca. Nosotros hacemos un balance, digamos, cómo realmente la salud ha pasado de ser financiada por el Estado de Guatemala a ser financiada por el bolsillo de los guatemaltecos y guatemaltecas. Eso responde definitivamente al sistema meramente curativo. Solo con hacer un recuento, digamos, de cuántos establecimientos, entre puestos, centros de salud y hospitales tiene el ministerio, son 1.340 establecimientos. Y si vamos a ver cuántos están autorizados para el sector privado, entre clínicas privadas, sanatorios y para hacer diagnósticos, tiene más de 6.000 establecimientos. Entonces ahí podemos ver cómo se ha ido privatizando la salud. El programa de extensión de cobertura de salud era la apuesta del gobierno para implementar un sistema de prevención en salud. Sin embargo, este se politizó, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud Pública. Luis Lara informa que la mayoría de comunidades del país siguen sin contar con acceso a un puesto de salud. Pero la lógica de la extensión de cobertura iba a estar en los lugares vulnerables, ahora está a la par del puesto y del centro de salud. Lo primero, que esas ONG están politizadas. Segundo, que han caído en niveles de corrupción al hacer informes y no hacer las acciones, porque estas ONG llegan una vez cada dos meses a la comunidad y no llegan a nada, sino a llenar fórmulas. Si los 700 millones de quetzales se le pueden asignar mejor a las comunidades poniéndoles sus clínicas de forma permanente, su personal permanente para que haya atención y además sus medicamentos, podríamos tal vez no resolver, pero ser un poco más eficientes. Ante esto, el Foro Permanente por la Salud de los Pueblos solicita al gobierno que readecúe el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Congreso de la República que fiscalice su ejecución. Esta es la información que tenemos desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Reportó para Aler Contacto Sur, Carolina Rivas. Actualidad informativa, www.aler.org. Justo así es, usted puede consultar más información, estos y otros temas, en nuestro sitio web www.aler.org, y si quiere contactarnos puede hacerlo a través del correo prensa@aler.org. El siguiente tema nos lleva a Argentina, y es que en los días recientes la provincia de Neuquén sufrió el peor temporal de las últimas 4 décadas. Así nos cuenta nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día, bienvenido, te escuchamos. Hola, buen día, Isabelo, buenos días, América Latina. Así es, la capital de la provincia de Neuquén, en el sur del país, y su zona aledaña, fue la más seriamente afectada por las intensas lluvias que se vienen dando en los últimos días en varias zonas del país. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf con el panorama en Neuquén. El balance de la jornada de ayer dio como resultado que en la provincia de Neuquén se asistieron a 1.452 personas evacuadas, de las cuales cerca de 1.000 son de Neuquén capital. El comité de emergencia extendió para hoy también el asunto administrativo, no habrá tampoco transporte ni recolección de residuos, y se intentará garantizar la reapertura de los supermercados para facilitar el reaprovisionamiento de comestibles. En el Aeropuerto Internacional de Neuquén, Juan Domingo Perón, se restablecieron los vuelos de LAN y Aerolíneas Argentinas desde y hacia Buenos Aires. La vicegobernadora Ana Pechen realizó un sobrevuelo por la ciudad para observar la situación en la capital neuquina tras el temporal de la lluvia que afectó a la región. En este momento estamos recuperando algunas rutas, pero siempre les recomendamos que, salvo que sea estrictamente necesario, se abstengan de viajar en estas condiciones y consulten con la policía local la habilitación o no de los tramos a transitar. Con cielo cubierto pero sin lluvias, continúan las calles anegadas en el centro de la ciudad y comienza la reconstrucción de calles y viviendas en las zonas afectadas en barrios periféricos de Neuquén. Por la tormenta se inundaron ayer los pabellones de la unidad número 11, Unidad Penitenciaria de Neuquén Capital y también la cárcel U12. A pesar de que el agua ingresó a las celdas, no hubo traslado de internos ni evacuados. Agradecemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio y agregamos que no hubo personas fallecidas a pesar de lo grave de la situación y que las consecuencias no fueron peores porque se pudieron tomar algunas medidas de prevención en base a la información de alerta que venían dando los servicios meteorológicos. Además de Neuquén, la situación sigue siendo complicada en la zona este de la provincia de Catamarca. Esto es el noroeste argentino, bastante lejos de Neuquén. Allí hay varios pueblos sin luz, sin agua, con viviendas destruidas y postes caídos. También está lloviendo intensamente en la provincia de Buenos Aires, una zona totalmente opuesta sobre el este de nuestro país, y allí preocupa la situación en la ciudad de Luján, donde desbordó el río del mismo nombre y hay algunos barrios inundados. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes o severas para 5 provincias y también hay otro alerta por lluvias intensas para otras 3 provincias argentinas. Son 8 las que están siendo afectadas por estos temporales de lluvia y de tormentas y vientos fuertes de las 24 provincias argentinas. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco en Argentina. Vamos ahora a cambiar el orden de las informaciones y nos ubicamos en Honduras, en el centro del continente. En este país, los militares reclutan a menores de edad para formarlos en un programa que han dado en llamar Guardianes de la Patria. El programa ya tiene fuerte rechazo por parte de las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos. Nuestro compañero José Peraza, desde Radio Progreso, nos amplía. A una semana de la puesta en marcha del programa Guardianes de la Patria, con la que se pretende fomentar el amor por Honduras de los niños y las niñas a través de la formación cívica y religiosa, surgen las opiniones sobre el polémico programa. El propio presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostiene que el programa Guardianes de la Patria surge para inculcarle a niños y jóvenes valores y principios para reducir la criminalidad. Pero para la comisionada en condición de retiro de la Policía Nacional Preventiva, María Luisa Borjas, es el criterio que con Guardianes de la Patria se busca elevar el perfil de los militares y justificar su presencia en las ciudades de Honduras. Pero esa no es función de las Fuerzas Armadas, esa es función del Ministerio de Educación. Por un lado, las entidades gubernamentales que tienen la obligación de dar este servicio y esta orientación a los jóvenes, pues se inhibe de hacerlo. ¿Para qué? Para darle realce a las Fuerzas Armadas. Con esto lo que están haciendo es levantándole el perfil a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, para el director del Comité por la Libre Expresión, Se Libre, Héctor Becerra, el programa Guardianes de la Patria busca impregnar una única ideología. Nos parece que definitivamente es una irresponsabilidad tratar de reclutar más, si fuera por la fuerza, jóvenes y niños para llevarlos al ejército, a que el ejército los eduque en temas como cívica o como derechos humanos, cuando definitivamente son temas que debe de manejar el Estado laico y en donde no debe haber interferencia del ejército por ningún punto de vista. Por ahora el programa Guardianes de la Patria ya está en marcha y busca reclutar a más de 25.000 niños y niñas en toda Honduras. Las organizaciones de la sociedad civil ya están haciendo las denuncias en los foros internacionales. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Aquí debemos despedir la primera edición del Contacto Sur. Como siempre, agradecemos a usted por habernos acompañado. En la operación técnica estuvo nuestro compañero Omar Zarango. Y en la producción de esta edición del Contacto Sur, nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. De momento, que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.